Él nunca mudó, es el mismo Dios que cura, Él nunca mudó, es el mismo Dios que cura, Hijo de David, ten compasión de mí, Hijo de David, ten compasión de mí, Hijo de David, ten compasión de mí y cúrame. Que cura, Él nunca mudó, es el mismo Dios que cura, Hijo de David, ten compasión de mí, Hijo de David. Ten compasión de mí, Hijo de David. Ten compasión de mí y cúrame. Cúrame, Señor, sáname. Sana mi mente, Señor. Yo ya puedo ver, ya puedo sentir palabra cumpliéndose, yo ya puedo ver, ya estoy curado, lo siento en mi interior. Hijo de David, Emmanuel, ten compasión de mí. Hijo de David, médico de médicos, ten compasión de mí. Hijo de David, resucita. Con tu gracia, con tu amor, oh Jesucristo, mi Señor, médico de médicos, Emmanuel, mi Señor, por siempre y para siempre será. Jesús, amado de mi alma, Jesús.